From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. President Obama's nominated federal appeals court judge Sonia Sotomayor. El presidente Obama nominó a la jueza del Tribunal Federal de Apelaciones, Sonia Sotomayor, para integrar la Suprema Corte. Si es confirmada, Sotomayor se convertiría en la primera jueza de ascendencia hispana del país. En un discurso que dio en la Casa Blanca el martes, Obama destacó su experiencia y antecedentes. Obama dijo: After completing this exhaustive process, I have decided to nominate... Luego de finalizar este proceso exhaustivo, decidí nominar a una mujer inspiradora que pienso va a ser una gran jueza, Sonia Sotomayor, jueza del gran estado de Nueva York. A lo largo de una distinguida carrera de 30 años, la jueza Sotomayor ha trabajado en prácticamente todos los niveles del sistema judicial, lo que le ha dado una gran experiencia y una amplitud de perspectivas que le resultará invalorable para desempeñarse como jueza de la Suprema Corte. Judge Sotomayor is 54 years old. She's the daughter. Sotomayor, de 54 años de edad, es hija de padres puertorriqueños que la criaron en un complejo público de viviendas en el Bronx. De ser confirmada, se convertiría en la 111ª jueza del país y en la tercera mujer en integrar la corte. La designación de Sotomayor es el primer nombramiento de un juez realizado por Obama desde que tomó posesión del cargo. La vacante se generó debido a que el juez David Souter se retirará el mes que viene, cuando finalice el actual periodo de sesiones de la Suprema Corte. Al menos dos legisladores republicanos se refirieron a la raza y sexo de Sotomayor al cuestionar su nominación. Lamar Smith, congresista de Texas, dijo estar preocupado porque Sotomayor ya mostró su sesgo personal en cuestiones de identidad étnica y sexo. Mientras tanto, el senador James Inhofe, de Oklahoma, dijo: es importante que quienes integramos el Senado de Estados Unidos ponderemos su idoneidad y carácter, así como su capacidad para dictar sentencias en forma justa y no dejarse influir indebidamente por su raza, sexo o preferencias políticas. California's Supreme Court has upheld a ballot measure banning gay. La Suprema Corte de California confirmó el resultado de una consulta electoral que prohibió el matrimonio entre homosexuales. En noviembre pasado, los votantes de California aprobaron por escaso margen la Proposición 8, que define el matrimonio como un acto que se puede celebrar únicamente entre un hombre y una mujer. El martes, la Corte no hizo lugar a demandas que aducían que la Proposición 8 no es simplemente una enmienda constitucional, sino una revisión constitucional que exige aprobación legislativa. En San Francisco, alrededor de 175 personas fueron arrestadas luego de bloquear el tránsito para manifestarse en contra del fallo. Un manifestante dijo: Estoy más decidido que nunca. Ahora que la Corte dictaminó que Stuart y yo tenemos un matrimonio plenamente legal en el estado de California, después de haber estado 22 años juntos, a que las parejas que se amen y estén unidas por un compromiso firme puedan concretar su relación ante la ley en nuestro estado. La Corte sí se pronunció a favor de mantener los 18.000 matrimonios entre homosexuales que se celebraron mientras dicho tipo de matrimonio era legal en California. La máxima autoridad del ejército estadounidense afirma que este país se prepara para permanecer en Irak durante 10 años, a pesar de un acuerdo según el cual en 2012 ya no deberían quedar tropas allí. En un discurso en Washington, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general George Casey, sugirió que Estados Unidos podría permanecer en Irak más tiempo del prometido a raíz de acontecimientos mundiales. Casey dijo: las tendencias mundiales ejercen presión en la dirección equivocada. Cambiarán de manera fundamental el funcionamiento del ejército. En Afganistán, un grupo de defensa de los derechos humanos afirma que un prisionero afgano de Guantánamo tenía tan solo 12 años cuando fue encarcelado y no 17 o 18, como dice el Pentágono. Mohamed Jawad está preso en Guantánamo desde hace más de 6 años. Muchos afganos pobres no saben su edad con exactitud debido a la falta de registros precisos. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán dice que en las entrevistas con la familia de Jawad se Se vio que este ni siquiera era adolescente cuando lo capturaron. El grupo de activistas también afirma que Jawad sufrió torturas repetidamente, tanto en Afganistán como en jurisdicción estadounidense. Un pequeño pueblo de Montana se está ofreciendo para recibir prisioneros de Guantánamo en caso de que el presidente Obama siga adelante con su promesa de clausurar la prisión militar. Funcionarios municipales de Hardin propusieron alojar a los prisioneros en una cárcel construida hace poco y en la que todavía no se ha encarcelado a nadie. Hardin se encuentra en el condado más pobre de Montana y construyó la prisión con la esperanza de reactivar su economía. En Pakistán, aproximadamente 30 personas murieron y otras 250 resultaron heridas en un ataque ocurrido hoy temprano. Hombres armados abrieron fuego contra oficinas de la policía y del servicio de inteligencia en la ciudad de Lahore y luego hicieron estallar un coche bomba cuando las fuerzas del gobierno respondieron al fuego. Este fue uno de los ataques más letales que haya tenido lugar en Pakistán en lo que va del año y fue el tercero en azotar Lahore en varios meses. Las autoridades gubernamentales dicen que podría tratarse de una represalia por la ofensiva respaldada por Estados Unidos, que ha desplazado a cientos de miles de personas en la región del Valle de Swat, en Pakistán. At least 168 people have been killed in a deadly cyclone. Al menos 168 personas perdieron la vida a causa de un ciclón letal en el este de India y Bangladesh. Se prevé que esta cifra aumentará a medida que los trabajadores de rescate logren llegar a áreas que quedaron incomunicadas por aludes de lodo que destruyeron sus hogares. A top UN official is calling for a war crime. Una alta funcionaria de la ONU está pidiendo que se lleve a cabo una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos en el conflicto interno de Sri Lanka entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes tigres tamil. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, dice que ambas partes ignoraron flagrantemente el principio fundamental de la inviolabilidad de los civiles. La semana pasada, el gobierno de Sri Lanka aclamó su victoria tras 26 años de guerra y una reciente intensificación de los combates que desplazaron a 300.000 personas. The Bolivian and Venezuelan governments are dismissing. Los gobiernos de Bolivia y Venezuela están desestimando las acusaciones de Israel de que suministraron uranio para el programa nuclear de Irán. El lunes se reveló el contenido de un documento filtrado de la inteligencia israelí que decía que tanto Bolivia como Venezuela contribuyeron al desarrollo nuclear de Irán. El ministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, tachó estas acusaciones de ridículas. Juan Ramón Quintana dijo: de verdad forma parte de la antología de la estupidez. Si hay algo que caracteriza nuestra política, la política del gobierno, y que está inscrita en la Constitución Política del Estado, es la política de la paz. Bolivia says it hasn't produced uranium. Bolivia dice que no ha producido uranio en más de 25 años. Back in the United States, a landmark trial against oil. En otras noticias de Estados Unidos, un caso histórico contra la gigante petrolera Royal Dutch Shell por su presunta implicación en violaciones a los derechos humanos en la región del Delta del Níger fue postergado para la semana que viene. Shell es acusada de cometer varios abusos, entre ellos ser cómplice en la tortura y ejecución del escritor y ambientalista nigeriano Ken Saro Wiwa y de otros 8 activistas. En Capitol Hill, un grupo de demócratas amenazan con desviar un proyecto de ley histórico sobre el clima y las emisiones de gases de efecto invernadero para atender las preocupaciones de los productores de etanol del país. Este proyecto de ley reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero en un 17% por debajo de los niveles de 2005 para el año 2020 y en un 83% para el año 2050. El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, Colin Peterson, dice que logró reunir a 40 demócratas que estarían dispuestos a oponerse a la medida a menos que esta refute un hallazgo reciente de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, que establece que se debe tener en cuenta el uso indirecto de la tierra al calcular la huella de carbono del etanol. Una grabación del FBI revelada recientemente indica que el senador Roland Burris prometió donarle dinero al en ese entonces gobernador de Illinois, Rod Blahojevic, al mismo tiempo que estaba intentando obtener un puesto en el Senado. Blahojevic designó a Burris para que ocupara el escaño del Senado que el presidente Obama había dejado vacante tan solo semanas después de que Blahojevic fue arrestado por cargos de corrupción. Burris previamente había afirmado que nunca había hablado sobre el escaño del Senado con Blahojevic ni con ninguna otra persona que actuara en nombre de este. Y el activista y antropólogo médico Paul Farmer presuntamente está discutiendo la posibilidad de ser nombrado por el gobierno de Obama para dirigir proyectos estadounidenses sobre la salud en el exterior. El Boston Globe informa que Farmer les habló a sus colegas sobre el posible nombramiento este mes. Farmer es el fundador de la organización benéfica Partners in Health, que le brinda asistencia médica a las personas con VIH/SIDA, tuberculosis, malaria y otras enfermedades en Haití y en otros 8 países del mundo. Farmer criticó públicamente los esfuerzos de Estados Unidos por desestabilizar Haití, así como también a las grandes corporaciones estadounidenses que han intentado obtener ganancias a costas de la salud mundial. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.